la mot au cœur. Tu meurs en deux, l'amour au corps. Tu l'as trouvé, tu es ensemble devant le sombre, comme on soupire sur le désir. Tu es si belle, Emmanuel, cherche le cœur, ouvre le pleur, cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à cœur perdu. Mélodie d'amour, chante le corps d'Emmanuel, qui vit cœur à cœur dessus. Silvia Cristel, Emmanuel. Aha! Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, rien n'a dit quand. Je t'aime. Ah. Je t'aime. Oui, je t'aime. De esas canciones que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé por qué en la época en que lo pusimos, solo se le pararon los pelos al Ministerio del Interior, que era el encargado de la censura, pero nos dejaron ponerla. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Me plaît. Y sí que era gruesa. Thank you.

sur son visage l'on soudain consolait. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Veux-tu m'épouser? Viens, allez, viens. 1972, premier. Viens. Aha, à Eurovision. Vicky Leandros. Numéro 1. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre, sans toi. Tu t'en vas, tu me vas. L'amour a pour toi, pour moi, le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre. Sombra de tu sombra, ya sin ti. Ajá, y si la dernière chanson en français pour ce dimanche. Je ne regrette rien. Non, rien. rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec l'air trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Todo el mundo está con que Je suis Charlie, en contra de la intolerancia que existe en el mundo, pero yo creo que tenemos que ser chambita. Yo soy chambita. Yo soy chambita y estoy en contra de la inseguridad existente en este país. Estoy en contra de tener que persignarme y decir, Dios, ojalá que me permitas regresar hoy sano a casa. De todos aquellos también que se meten en un bus y no saben quién les va a poner, si les van a poner, con qué les van a poner o cómo les va a poner. Además de eso, yo soy chambita también, en contra de todos aquellos locos que llegan y por cualquier cosa sacan pistola y la vida no vale nada. Así que no solamente la intolerancia es a nivel de Francia, sino aquí también la tenemos, y es un llamado a toda la mara para que, miren, ya lo dijo Lennon, lo dijo Krishna, lo que necesitamos es un poco de amor y también, ya en lo real, mucha actividad de parte de nuestras autoridades. No es virtual la violencia, es real. 1900 ayer. Así que yo soy chambita. En el regreso a clases con Walmart, lo que ahorras en útiles escolares, lo disfrutas en buenas calificaciones. Resma de papel Chamex, tamaño carta, 3.50. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Con Sor María, hola del gym. Panadero, el del Mango Twist. Con los del bar y también el del gas. Con tu vecino y la del Macahual. El plan con todos es para hablar gratis a todas las redes. Habla gratis con tu prepago a todas las redes y Estados Unidos. Son 10 minutos después de 3. Tu poder es claro, claro que sí. Ver condiciones en prensa. Yo voy a favor del futuro. Yo de mis derechos. Yo a favor de una vida digna. Yo de la prosperidad en el campo. Voy a favor de la seguridad. Yo del empleo. Yo voy a favor de la esperanza. Yo voto a favor de los paquetes escolares. Yo a favor de Ciudad Mujer. Voto a favor de la pensión básica. Yo de los paquetes agrícolas. Yo voto a favor de la convivencia ciudadana. Yo de las inversiones privadas. Yo a favor de la cooperación internacional. Yo voto por los proyectos a favor de la gente. En 5 años y medio, los diputados y diputadas del FMLN hemos creado y aprobado leyes a favor del pueblo. Con tu voto, seguiremos trabajando para favorecerte. Vota FMLN. Trabajamos a tu favor. En la tecnolocura de Walmart, lo que ahorras en computadoras, lo disfrutas en conocimiento. Laptop Acer 4 GB de RAM, 339. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Ricardito. ¿Ah? Ricardo. ¿Qué? Ricardo Ernesto. Mamá, estoy dormido. Mira, mi amor, hoy que estás de vacaciones te bañas temprano. Desayuna bien y quiero que me ayudes aquí en la casa. Sacas la ropa sucia que tenés ahí tirada, ¿ves? Arreglas tu cuarto, lo barres y lo trapeas. Bañas a ese chucho apestoso y mira, no quiero que pases clavado en esa tu tablet que ciego vas a quedar, ¿oíste, mono? Cuando dejan de ser vacaciones es mejor volver a clases. Recargar es de $10 y Movistar te regala una mochila o una lonchera. Además, 1 GB para redes sociales y triple saldo. Movistar. Regresa a clases con tu mochila o lonchera, triple saldo y 1 GB para Line, Instagram, Vine, Snapchat, Waze, Facebook, Twitter y WhatsApp. Al recargar, $10. Movistar. ¿Quién dijo que el regreso a clases no puede ser cool? Prepárate con la nueva colección de calzado escolar que Kidsport tiene para ti. Aprovecha un 30% de descuento en el segundo par y 60% de descuento en el tercer par. Vive lo más cool de regresar a clases con Kidsport. Encuéntralos en tiendas ad hoc y par 2. Válido hasta el 19 de enero. Consejos de Giselle para el regreso a clases. El uniforme sin secar. Si no se te secó el uniforme la noche antes de entrar a clases, ¡cólgalo atrás de la refri! Digicel te equipa con los mejores consejos y además te da gratis navegación en Wikipedia, una mochila y un cuaderno al comprar tu smartphone o al recargar desde $10 para que regreses a clases con todo. Digicel. Las 11 de la mañana con 29 minutos ya, que rápido ha pasado esta mañana. Eso se debe a la buena compañía que tengo, la compañía de todos ustedes. Saludos, porque hoy sí que ha habido variedad de desayunos. Hubo uno allá en Buenos Aires con pupusas y mate. Hay otro acá en El Salvador de Hankisá. Sí, Henry Zabaleta, quien desayuna al natural oyendo esa chulada de programa que te has dejado. Y un para el desayuno, cóctel de conchas. Saludos a Jemima Sea, que le encantó que desde el punto de vista estético, muy buena película, la de Manuel. Allá en California está lloviendo y dice que hace juego excelente la lluvia con el programa. Además de eso, Mario Héctor, presente por la buena música como todos los domingos. Otra vez saludos a Giovanni, el camillero Hernández, y sus secuaces que andan siendo el bien sin mirar a quién. A ver, tarán, tarán, tarán, tarán. ¿Qué más tenía por aquí? Porque después me reclaman que Alberto Barrera, mi buen amigo, un programa afrancesado, genial. Felicitaciones, así con la boca chiquita para que suene da francés. Saludos también a Francisco José López, Alba Leiva, a ver quién más, Felisa Ramos y un montón de gente más. Conejo que apunta y que le apuntan, no olvida, dicho de la selva, de las cápsulas de sabiduría del duende que camina que solía salir, en las tiras cómicas del domingo que salía el sábado, a tiempos aquellos. My eyes on you. La de Carlitos Bautista para la señora. No puedo dejar de verte. Can't take my eyes off you. Gracias, gracias, gracias. A ver los saludos que llegan desde Montecito Heights, en California, de Guillermo Linares. Recordatorio de Carlos Sáez. Buenos días, don Sergio. ¿Podría programar la melodía de Kenny Rogers, Something's Burning? Saludos desde Santana. Es cierto, se la debo. Aquí la tenía en la lista. También, asimismo, a ver, a Leila, Elina Flores, Canilla Linares, Merarín Molina, Rafael Irme Escobar, Tania Ventura, Eric Ciballero, Hugo Fernández, Douglas Martínez, Roxana Galdames de Piche, Mau Harda, Carolina Figueroa, Marisa Cuanta, Nerisaí Montes Lobo, Lizeth Pardo, Salvador Antonio Mayora Calix, y también para la Yequita, Yeka Myers. Dijimos Kenny Rogers para Ya No Deber. You lie in gentle sleep beside me. I hear your warm and rhythmic breathing. I take your hand and hold it tightly. Can you not hear our young hearts beating?